de San Luis para todo el país. En aquella casa, ella solita está. Los Playeros. Con aquel profundo dolor que su corazón alberga hoy. El maíz y la leche, su comida para hoy será. Aquella dulce paisanita, cuánto dolor. Con el éxito que nos tienen acostumbrados. Sigue luchando, paisanita, sigue luchando sin parar. Que solo Dios sabrá qué hacer. Los Playeros, en compactos y cassettes.